Dios les dé larga vida. Pero aquellas peleoneras que no quieren al marido, pero aquellas peleoneras que no quieren al marido, que les den puño molío y también su garrotera, que les den puño molío y también su garrotera. A que busquen el juicio a toda la vida.